identifico mucho desde que empecé a nadar, desde que viajé a Buenos Aires, a poder desarrollarme lo más profesional posible en esta disciplina y a conocer el mundo. Identifico mucho mi historia, mis sueños, mis proyectos con los jóvenes de la provincia. Trato de entender que muchos jóvenes tienen sueños e ilusiones y a veces no pueden alcanzarlos, ¿no? Porque hay muchas limitaciones. Y respecto al deporte, en la provincia hay muchos más. Le contaba que cuán difícil es para mí llevar adelante un proyecto como este, ¿no? Parecería que solamente viajo y nado, pero detrás de todo este proyecto hay mucha gestión.